Huele esa vainilla, te quiero. Dale, abrázame otro rato. Déjame, te soy sincero. Tiene tiempo que yo trato. Llevaba tiempo buscando a quien cantarle sobre cuando me siento vulnerable. Dale, abrázame otro rato. Apapáchame la vida entera. Ser música de la que prefieres y que nunca me quieres pausar. Aventando patadas de ahogado, sin saber si la armamos, seguimos nadando. Por ti sigo tratando, cafando, regando las flores que de viejos nos dio fumando. Fumando. Que desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir. Estar all in por ti, porque yo ya sabía lo que iba. Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida, porque contigo lo sabía. Que tú y yo vamos por la mía. Siempre voy a querer saber si va bien todo en tu día. ¿Qué tal va tu día? Si vamos tarde por tu culpa, decir que es la mía. Aventando patadas de ahogado, sin saber si la armamos, seguimos nadando. Por ti sigo tratando, cavando, regando las flores que de viejos nos veo fumando. Aventando patadas de ahogar, sin saber si el alma nos seguimos nadando. Por ti sigo tratando, cavando, creando las flores que debemos nos vio fumando. Llevaba tiempo buscando a quien. Quieres pausar.